Agradecimiento muy pero muy especial en el marco del Bicentenario Veteranos de Guerra de 1982 que conformaron el sector de defensa Río Grande de la Fuerza Aérea Argentina, basados en el aeropuerto de Río Grande, autodenominados Abutardas Salvajes, visitaron Río Grande hoy martes para descubrir esta placa recordatoria que traerá a la memoria los momentos vividos por este grupo de personas, obviamente su asiento en la ciudad durante el conflicto armado y con lo cual muchos ciudadanos tuvieron estrecha relación. Placa que fue construida aquí en Olavarría, diseñada por una de las artistas como es María Inés Guenzati. Nosotros nos ponemos en contacto con el brigadier Roberto Janet, que en 1982 era capitán y piloto precisamente de Fuerza Aérea. Brigadier, gusto de saludarlo, ¿cómo le va? Buenos días, Luis Ochi es mi nombre. Buen día, mucho gusto, acá desde Río Grande, nuestra la cuna de las Abutardas, con la emoción a pleno y con el corazón palpitando después de haber tenido un acto de emoción grandísima en recordando a nuestros caídos y recordando lo que las Abutardas, nombre que adoptamos en razón de que imitábamos a las Abutardas locales en hacer que nuestros aviones sean cada vez más pesados porque tenían cada vez más combustible, el máximo combustible y armamento, y hizo que imitando a esas Abutardas nos autodenominamos como tales, y la verdad que Olavarría en esta ocasión también está presente. Como usted ya lo mencionó, la artista doña María Inés Guenzati nos hizo en forma gratuita el grabado de la placa y nos regaló la placa para que esta placa luzca en el aeródromo de Río Grande. Esto hace que desde ya vaya nuestro agradecimiento a esto que fue parte también de este homenaje, en razón de que están aquí presentes y van a estar presentes de por siempre en este lugar. Brigadier, bueno, un acto que comenzó aproximadamente a las 11 de la mañana, asistieron allí integrantes de los que fuera por aquel entonces la Plana Mayor, ¿no? Sí, en realidad la comisión que vino un representante de lo que era el Centro de Información y Control, uno de los mecánicos que teníamos, un personal civil, que era el que estaba con la parte de paracaídas, tanto el paracaídas de frenado como para la estadía hacia la atención a paracaídas de asiento eyectable, y el suscripto, que era uno de los pilotos, mostrando así un muestreo de lo que es y somos, ¿no es cierto?, un equipo conformado como tal, en donde los pilotos solamente somos las agujas del reloj que se hacen visibles en el accionar de lo que fue la Fuerza Aérea, y detrás está toda la maquinaria, el mecanismo de todo el equipo que hace que el reloj funcione. Así fue, y así lo sentimos, y así estuvimos conjuntos, y fue el tiempo que a medida que cicatrizaron las heridas, y a medida de que el tiempo nos hizo ver qué es lo que hicimos en ese momento, qué equipo logramos hacer, y qué es lo que fue. Y en eso nos enorgullecemos de haber podido ser consecuentes con el FIJURO, de haber estado presentes y haber sido parte y haber podido superar todos nuestros temores personales, porque no éramos, como decían por ahí, kamikazes ni nada por el estilo, sino que éramos argentinos consecuentes y que estábamos haciendo para lo cual nos preparó la Fuerza Aérea toda la vida. Brigadier, ¿usted había retornado luego del conflicto allí al aeropuerto de Río Grande? Sí, ya había retornado, habíamos hecho otro homenaje anterior, inclusive pudimos venir en esa oportunidad con las señoras, que también reconocieron el lugar mientras ellas atendían nuestro nido familiar en la atención de los hijos y con los temores de perder a sus maridos y fueron el sostén firme del núcleo fundamental de la sociedad, la familia. Y esto en realidad es en cierta forma un prolegómeno, porque la intención nuestra es a los 30 años hacer un acto mayor, para venir con un mayor número de Abutardas y dejar otros testimonios tanto en la ciudad como acá en el aeropuerto. ¿Qué significó este acto para ustedes, brigadier? Tengo de emoción en emoción, como diría que el payaso dice, tengo el corazón con agujerito, hoy tengo el corazón agujereado de tantas emociones y de tantas alegrías, ¿no? Estas cosas encontradas, de ver los lugares donde se fueron mis numerales, en la pista donde despegábamos, y en ver la gente que nos soportaba en nuestras tensiones, en que nos ayudaba a que eso fuera mucho más fácil. Realmente una emoción muy grande. Bueno, una fuerza aérea que fue catapultada luego del conflicto bélico con la jerarquía de los pilotos argentinos. Esto lo refrescábamos hace muy poco tiempo, nada más cuando la Brigada Aérea Tandil también cumplió años, donde también otro de los pilotos, como fue Carballo, vino a visitar la Fuerza Aérea y, bueno, de alguna manera ponían en lo más alto el nombre de la Fuerza Aérea Argentina, ¿no? Creo que los pilotos han sido reconocidos en todo el mundo y más aún han sido convocados para capacitar a otros pilotos. Tanto eso es así, y realmente hay que entender que sí, los pilotos, como te repetí anterior, fueron las agujas del reloj. Detrás estuvo el equipo. Sin el equipo, el piloto no puede lograr el objetivo. Eso es un distintivo de la fuerza, en que se conformó como tal, y donde desde el soldado hasta el hombre más antiguo, y civiles incluidos, que trabajaban con nosotros, conformaron ese equipo y hicieron que se lograra ese éxito. Es decir, es la Fuerza Aérea la que estuvo presente, es la Fuerza Aérea la que logró con sus hombres ese objetivo y ser consecuentes al FIFUR. Bueno, allí luce una placa entonces con un pequeño corazón también olavarriense, esa placa que hoy por hoy rinde homenaje a todo ese grupo de abutardas que estuvieron presentes y que, por supuesto, a partir de hoy quedará plasmado en el aeropuerto de Río Grande. Le agradezco muchísimo, Brigadier, estos minutos para con Radio La Barría. Le agradezco a usted, y sé que por su influencia también debe haber gente de Tandil, lo próximo que está escuchando, en ese lugar que nos cobijara también y que fuera nuestro nido, por en el caso particular, por 9 años. Agradezco por su medio a toda la comunidad que desde ahí también nos apoyó, porque eso lo sentimos, el apoyo de todo Tandil y alrededores, que siempre estuvieron orgullosos y se sentían orgullosos de tenernos en su provincia y en su cuna. Desde ya un abrazo muy grande y a su vez la deferencia de llamarnos hasta estas latitudes y estar presente en su medio. Muchísimas gracias, muy amable, que tenga muy buen día. La palabra del brigadier Roberto Janet, en 1982 era capitán y piloto, hoy allí en el aeropuerto de Río Grande descubriendo esta placa en el marco del bicentenario de los veteranos de guerra de 1982 que conformaron el sector de defensa en Río Grande, placa que fue diagramada, diseñada y donada por María Inés Guenzati. Calefacciona tu casa para toda la vida.